La semana, el jueves pasado, partió Jorge Cossio. Había nacido en Buenos Aires el 26 de agosto de 1952, director de cine. Desde julio de 2009 hasta mayo de 2014 se desempeñó como secretario de Cultura de la Nación. Tendremos un fragmento de su paso por nuestro programa. El viernes pasado se cumplieron 15 años de la tragedia de Ecos. Por ese motivo se realizó un festival solidario para homenajear a los estudiantes y las estudiantes y la profesora que murieron. Vamos a tener al Flaco Spinetta recordando a las personas y recitando un poema de un adolescente que perdió su vida en el accidente, la poeta Delfina Goldaracena. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 50 12 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya los permisos que me impidan. Florencia Cecilia Arseno Rodríguez Garuti tenía 22 años. Había nacido el 5 de enero de 1955 en Mar del Plata, Buenos Aires. En esa provincia, en la ciudad de La Plata, el 9 de octubre de 1977, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Florencia Cecilia Arseno Rodríguez Garuti, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Y luego de nuestra sección Tiza y Carbón con las banderas de memoria, verdad y justicia, como ya lo anticipamos, Huracán realizó un acto de restitución de la condición de socios a 8 detenidos desaparecidos hinchas de ese club. Escuchemos la palabra del periodista Gustavo Veiga. El acto que realizó Huracán de restitución de la condición de socios a los desaparecidos, 8 en este caso, fue una actividad o un encuentro, como lo definió Tati Almeida, necesario porque expresa valores que los clubes llevan adelante desde hace un tiempo. No es el primer acto homenaje que se realiza a socios o hinchas desaparecidos en una institución deportiva. Empezó Banfield, continuó Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y otras instituciones que tienen que ver mucho con nuestra cultura popular. De manera que en ese acto, donde hubo muchísimas personas, yo mismo me sorprendí por la envergadura que tuvo, se difundiera la situación de los socios que perdieron esa condición sin haberlo querido, ni mucho menos cuando fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos, y que estuvieran los familiares recibiendo ese reconocimiento simbólico de un diploma. Yo tuve el gusto de entregárselo a la familia de uno de ellos. Fue, la verdad, una actividad muy emotiva, necesaria, indispensable, para no perder de vista que debemos seguir sembrando de memorias un camino que algunos sectores del poder político, del poder económico, intentan que no siga desarrollándose. De manera que fue muy importante haber estado ahí desde el punto de vista de que esto permite, sobre todo a los más jóvenes, a los que no vivieron la etapa de la última dictadura cívico-militar, que se incorporen, aunque sea a través de un registro, que es el registro deportivo, por decirlo de alguna forma, al conocimiento y a las luchas que todavía restan por darse en una Argentina donde hay negacionismo, donde se intenta volver al pasado y donde incluso se reivindica a la dictadura cívico-militar, y tenemos ejemplos de sobra en la ciudad de Buenos Aires con algunos candidatos políticos lamentables. Así que, bueno, Alejo, creo que actos como el de Huracán deben repetirse y ojalá que otros clubes sigan imitando el ejemplo de los que yo mencioné. Por ahora tal vez son un puñado, pero estoy persuadido de que instituciones como Boca, River, que todavía no lo hicieron o hicieron otro tipo de actos, continúen en la misma línea. Es importante por nuestros compañeros detenidos desaparecidos, es importante por las víctimas que todavía siguen sufriendo la situación de no poder llevarles una flor a una tumba, no saber dónde están, no tener idea porque los genocidas escondieron información, se están muriendo, y los que creo están condenados o en libertad, sueltos. Ayer Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, daba cifras respecto a la cantidad de los que están detenidos, que son un poco más de 1000. Desde ahí yo no abrigo ninguna esperanza de que tengamos información. Así que hay que seguir insistiendo, ser resilientes y repitiendo más actos como este. Un abrazo. Era Gustavo Veiga, y el acto, ese acto tan emotivo de la restitución de condición de socios a 8 detenidos desaparecidos, hinchas de Huracán, que se realizó esta semana. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Hermosa versión colectiva con las voces de Hilda Lizarazu, Juan Manuel Verdún, China Roldán, Leo García, Celsa, Mel Goulan y Brenda Martin. El tema Viento, dile a la lluvia, de Lito Nevia. Canto Maestro. El programa de Cetera. sin poder Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. El 5 de octubre, Día Mundial de las y los Docentes, se realizó un homenaje a los docentes fallecidos en pandemia por COVID-19. El acto estuvo a cargo de la Internacional de la Educación. De esa organización vamos a escuchar al coordinador principal regional de América Latina, el compañero de Costa Rica, Converti Rodríguez. Este 5 de octubre, la Internacional de la Educación ha realizado un homenaje mundial a todas las educadoras y educadores que han fallecido a consecuencia de la pandemia COVID-19. Las educadoras y educadores han sido quienes en esta pandemia han garantizado la escolaridad a la juventud, a pesar de que muchos gobiernos en América Latina y otras partes del mundo no han garantizado condiciones ni siquiera básicas para impartir lecciones de manera presencial y menos de manera virtual. El único interés de la mayoría de los gobiernos ha sido reportar que los sistemas educativos no se paralizaron. Por eso, el homenaje para todas las educadoras y educadores en el Día del Educador y la Educadora, en este 5 de octubre, el homenaje en particular a las educadoras y educadores que han fallecido en pandemia, incluso impartiendo lecciones. Era la palabra de Converti Rodríguez, coordinador principal regional para América Latina, sobre el homenaje que la Internacional de la Educación realizó en el Día Mundial de las y los Docentes a aquellas docentes y aquellos docentes fallecidos por COVID-19. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Ernesto Che Guevara. Palabras maestras. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares,

arroba radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Se realizó el 22 de septiembre pasado la Cumbre Mundial de la Alimentación. Escuchemos el informe desde Ginebra, Suiza, del periodista Sergio Ferrari. A pesar de los bombos y platillos que sus promotores hicieron resonar, la reciente Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas pasó casi desapercibida a nivel internacional. Más de 600 organizaciones rurales del mundo entero la boicotearon. Desenlace lógico de una convocatoria que, desde su inicio, les dio la espalda a prominentes actores sociales. Esta cumbre que desde 2019 venían impulsando las Naciones Unidas apenas se limitó a la jornada del jueves 23 de septiembre como un apéndice de la Asamblea General. Las mismas Naciones Unidas la presentaron como un evento en los márgenes del debate del alto nivel de esa asamblea que se realizó en la sede de New York. Las críticas a la convocatoria de Nueva York también se alzaron desde el seno mismo del organismo onusiano. El 22 de septiembre, día previo al encuentro de Nueva York, a través de un mensaje video, Michael Fakhry afirmó: "La cumbre es un fracaso". El relator especial para los derechos de la alimentación insistió en que, a pesar de que esta cumbre se presenta como popular, en la realidad dista mucho de serlo, ya que centenas de organizaciones que representan a millones de personas intentaron participar en su proceso preparatorio, pero su voz no fue escuchada. La Vía Campesina, tal vez, fue una de las voces más críticas, y en respuesta tácita a los argumentos oficiales de las Naciones Unidas, sacó un documento de boicot que fue sostenido por centenas de organizaciones. El contenido de la misma fue intransigente. La solución real a la crisis climática, al hambre, a la migración forzada y a la pobreza extrema reside en los pueblos, no en el gran poder corporativo multinacional. Debe surgir de los principios de la soberanía alimentaria y de la justicia social. Debe reconocer a la alimentación como un derecho humano fundamental y no como una mercancía para la especulación comercial. Debe respetar los sistemas alimentarios a pequeña escala, diversos y agroecológicos, que existen en nuestros territorios. El 23 de septiembre no fue un día histórico. Para el 10% de la población mundial, es decir, unas 800 millones de personas que hoy padecen hambre, la cita de Nueva York ni siquiera existió. Para los movimientos sociales, que buscan desesperadamente soluciones cotidianas a este cataclismo social mundial que es el hambre, la cumbre fue más de lo mismo. Sergio Ferrari les habló desde Ginebra, Suiza. Tengo algo que darte en mi corazón. con odio. Yo no quiero sentir esa depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Soledad Pastorutti y los socios del rock en esta versión del tema de Charlie García, Yo no quiero volverme tan loco. Los malditos, los de malditos, la historia. Los de la se historia. Hacen presentes. Se hacen presentes. Susana Margarita Petrona Certudi nació el 3 de noviembre de 1925. Después de recibirse de maestra, ingresó en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Danzas, donde pasó a la Secretaría del Instituto Nacional de la Tradición. En 1958 publicó con otros colegas el libro Renca, folclore puntano. Dos años después, realizó la introducción, clasificación y notas para cuentos folclóricos de la Argentina. En 1964 publicó, entre otras obras, Juan Soldado, Cuentos Folclóricos de la Argentina, y en 1967 El Cuento Folclórico. También llevó a cabo estudios sobre la difunta Correa y la leyenda de Martina Chapanay. Los cantares infantiles, las músicas, las danzas tradicionales, los pasatiempos, devociones y juegos de esos seres anónimos que sueñan y sufren en nuestras provincias interiores, provocaron siempre el mayor interés para esta investigadora. En cuadernos del Instituto Nacional de Antropología, publicó en colaboración trabajos referidos a tejeduría criolla y aborigen, Santiago del Estero, tareas previas e instrumental y tejidos araucanos en la Argentina. Pasó la inmortalidad el 10 de octubre de 1977. Canto Maestro recuerda a Susana Margarita Petrona Certudi. Mirada, sueño y trabajo, raíces de nuestra historia, identidad que nos construye. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Luego del recuerdo de esta docente y ensayista en Los Malditos, pasamos a otro trabajador de nuestra cultura que nos dejó esta semana, Jorge Cosia. La historia es un proceso político vivo y es un proceso que de alguna manera tiene dos grandes sinergias. Una sinergia centrífuga de dispersión, de balcanización. No hay que olvidarse que hasta no hace mucho todavía la fragmentación de América Latina amenazaba, por ejemplo, con una nueva fragmentación en la zona de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. O sea que la balcanización es un proceso activo. La política es así y también este proceso contrario, centrípeto de integración, respetando la diversidad, las particularidades de cada uno de los países, es un proceso también dinámico y vivo. ¿Y qué son las fuerzas de la balcanización? Bueno, ni más ni menos que los procesos egoístas de los sectores hegemónicos dominantes, ligados generalmente a las economías de los monocultivos, a las economías de las commodities, a las economías del capital financiero, comercial, de las grandes metrópolis, factorías, que actuaron como centros de dispersión, generando en su entorno países a su medida, a la medida del proyecto egoísta de cada una de esas regiones. Y eso está vivo, continúa. Hay dos grandes proyectos vivos en América Latina, en Sudamérica. El proyecto de la integración no es un proyecto de la voluntad juntémonos, es el proyecto de la autonomía, fundamentalmente, y de la justicia. El proyecto de que los pueblos juntos sean más fuertes y haya una mayor viabilidad para que no dependamos de lo que es hoy el mundo hegemónico, tanto los Estados Unidos como el capital financiero internacional, que está fracasando en su propia casa. Y después está el chiquitaje egoísta de quienes se miran el ombligo, el bolsillo, la cuenta bancaria, y que, bueno, esa energía la vemos, ¿no? En este caso expresada ya no por esa vieja oligarquía que tenía extensiones de miles de kilómetros, sino por una expresión, diría yo, un poquito más miserable incluso, ¿no? Que es este sector mezquino del proyecto sojero, que de alguna manera funciona casi, diría, como un proyecto fascistoide fundamentalmente, que recuerda a una suerte de propietario mediano que ha sido el sostén de proyecto de Mussolini. Estos muchachos tienen, además de un proyecto para pocos, tienen esa actitud reactiva, esa iniciativa reaccionaria que caracterizó el proceso que vivimos en el 2008 en la Argentina. De triunfar ese proyecto, la gente tiene que saberlo, porque ellos vendieron la idea del campo laborioso. La gente tiene que saber que de triunfar el proyecto egoísta, sojero, agroexportador, sin retenciones, sobre el actual modelo, el modelo virtuoso de una Argentina en que conviva el proyecto agroexportador con el proyecto industrial, el proyecto de valor agregado, donde además la renta agraria se vuelque al desarrollo y a que no seamos más un país dependiente de las variables económicas siempre débiles de las commodities, de triunfar ese proyecto, tiene que saber la gente que sobramos 15 millones de argentinos en este país, de que vamos a volver al drama, a la tragedia de tasas de desempleo altísimas. De triunfar ese proyecto, la gente tiene que saberlo, porque la derecha vive metiendo miedo, ¿no? Nosotros tenemos que hablarles del miedo real a volver a la Argentina de los 90, en la cual los jóvenes universitarios tenían que encontrar su horizonte en Europa. Bueno, imagínense lo que es el horizonte europeo hoy. Así que tenemos que saber qué pasa si triunfa ese proyecto de una Argentina que la mezquindad de unos pocos, aunque sean miles, deja de aportar al proyecto del conjunto, porque estos señores dicen que trabajan ellos. ¿Quién les construye los puertos? ¿Quién les construye los caminos? ¿Quién determina la competitividad de sus precios para la exportación? ¿Quién aporta el esfuerzo de un proceso agrario que tiene enormes inconvenientes, la contaminación, el agotamiento de los suelos? Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Quién, en definitiva, le da la estructura que tienen hoy, que ha determinado que los últimos 10 años, cuando la tierra valía en el año 99 $1,000 en la hectárea, hoy vale 15,000 y hasta 20,000? Entonces, ¿saben qué? Son una amenaza para la democracia en tanto proyecto político. Era un fragmento de su paso por Canto Maestro del querido director de cine Jorge Cosio. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Abrazo y corazón. Mi grito es el de tu voz. Viento y libertad. Mi huella es la de tu andar. Se cumplieron 15 años este viernes pasado de la tragedia de Ecos. Por ese motivo se realizó un festival solidario para homenajear a las y los estudiantes y a la profesora que murieron.

el 10 de octubre del 2009 a la ley de medios. Y nos vamos con dos que apoyaron la ley: el docente, filósofo y escritor Nicolás Casullo y el actor Hugo Arana. Yo creo que la gran batalla de los próximos 15 años que se va a dar en América Latina, sobre todo en ciertos gobiernos democráticos populares, va a ser la batalla de estas políticas contra el gran poder de los medios concentrados. Según se defina esa batalla en favor de los grandes medios concentrados, que pueden ser los Globo, que pueden ser el Mercurio en Chile, que puede ser la concentración en la Argentina, en función de cómo se decide esa batalla, va a haber posibilidad de proyectos populares democráticos o no. Así que fíjense qué importancia tiene pensar y reformular y analizar políticamente los medios de comunicación. La Asociación Argentina de Actores ha hecho un apoyo profundo a esta nueva ley. Obviamente, con lo que haya que discutir artículo por artículo, obviamente, pero no al proyecto. El proyecto es de apoyo absoluto. Era el apoyo a la sanción de la ley de medios del docente, filósofo y escritor Nicolás Casullo y el actor Hugo Arana. Canto Maestro. El programa de Cetera. Mientras el mundo da vueltas, girando y girando bajo este sol. Yo creo que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver divino. Carlos Mujica. Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo y acaban por ser simplemente un recuerdo. Ernesto Che Guevara. Así como la organización se articula en el espacio, toda la lucha se articula también en el tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos de perseguir. Es decir, buscar la forma de vencer al tiempo, reemplazarlo con una organización. Juan Domingo Perón. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.